Los sábados a las 11 es la hora ideal para escuchar información distinta, buena música y nuevas voces. Porque en la semana se habla mucho, pero no está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2. Ahora sí que estoy como quiero, en un presente a puro sentimiento, sin vivir al compás del minutero, perdiendo al fin la noción del tiempo. Se deja ver mi tesoro, aunque sea tan solo para mí, pero me deja tranquilo y vos sentís esa historia al fin. Y queda una vuelta de tuerca más. Muy pero muy buenos días a toda la audiencia de FM Estudio 2. Aquí comenzamos con una nueva edición de No Está Todo Dicho. 11 horas 3 minutos en toda la República Argentina, 19 grados 4 décimas la temperatura, una mañana con mucho sol, muy linda, despejada y mucho calor. Y las tenemos acá para disfrutar de esta mañana y compartir esta edición de No Está Todo Dicho a Mayra Lorenzo y a Soledad Rudy. Buen día. Buen día, Fede, ¿cómo estás? Muy bien, todo tranquilo, por suerte. ¿Mayra? Muy bien, por suerte. Hoy me toma de buen humor el sol, así que bárbaro. Menos mal, porque vean, siempre hace bien que salga el sol, siempre hace bien tener buenos días. Y más sobre todo teniendo en cuenta que este es un fin de semana festivo para todos los que vivimos aquí en la zona de Pilar, porque se están celebrando las fiestas patronales, que comenzaron ayer en la parte protocolar, con la parte religiosa, por la mañana con el acto oficial, el desfile, después con la misa, la procesión y espectáculos artísticos de bandas católicas, y hoy ya tendrá la parte más, si se quiere, artística, netamente, de espectáculos de artistas locales, y el cierre con grandes figuras. ¿Cómo están empezando a vivir este clima festivo en la ciudad de ustedes? La verdad, yo, Fede, te comento, bastante bien. Ayer, bueno, volví del trabajo y aproveché para pasar un ratito por los puestos. La temática este año son cartoons, ¿no? Sí, dibujos animados. Dibujos animados. Así que fue bastante lindo, era como volver a la niñez en parte. Y recordar también lo que nos tocó a nosotros. Sí, bueno, lo que nos tocó a nosotros. Lo que nos tocó a nosotros. Que me di cuenta, yo en Facebook había puesto hace 3 años. No, fueron 4. Cuatro, oh, es verdad. Claro, sí. Pasó bastante tiempo ya. Sí, no tuvimos la suerte de tener un día como el de hoy. No, ¿se acuerdan lo que fue? Fue terrible, una lluvia impresionante los 3 días. Y además... 4, porque fue viernes, sábado, domingo y lunes. Y lunes, claro. Porque como había habido lluvia, sí, lo extendieron, claro, un día más para darnos la posibilidad. Y me acuerdo que tuvimos la tonta idea nosotros de comprar pintura al agua. Al agua. Eso fue y se lavó. Y se lavó. Con la lluvia. Así que, chicos, pintura barata, no hicieron caso. Pero son experiencias que generalmente son tortuosas para todos, porque no se tiene el ejercicio, si se quiere, o la organización adecuada muchas veces, pero que son tradiciones lindas y que terminan dejando experiencia, buenos recuerdos, y después de pasar los momentos difíciles te terminas riendo. Es verdad. Como nosotros ahora. Claro, a nosotros nos quedó la experiencia y recuerdo que en ese año nosotros éramos un grupo bastante dividido y las patronales nos unieron, tuvimos que trabajar en equipo, armar los puestos, dividir las tareas, los turnos, cómo íbamos a hacer. Sí, teníamos una organización importante. Después los imponderables nos complicaron, pero la organización estaba. No nos esperábamos semejante tormenta y fue una... Teníamos que vaciar el puesto porque estaba la lluvia inundando todo, se iban a quemar todos los aparatos. Claro, porque encima también... Yo me acuerdo de haber estado un rato largo con las manos así sosteniendo una lona para que no cayera el agua adentro. No, igual entraba. Y el domingo del cierre vos con el gas que se había escapado. Sí. ¿Cómo era? Con los ojos todos llorosos. ¿A quién había que ir a buscar? Decías hoy. El que buscaba la fuga de gas con el encendedor. Sí. Un muchacho que buscaba la fuga de gas con un encendedor. Ese año voló. La iba a encontrar, iba a volar todo a cualquier lado. Volante también está el puesto de los bomberos. Claro. Para que estuvieran Están atentos. Pero bueno, así como nosotros estamos recordando las experiencias nuestras, queremos que nuestros oyentes en la jornada de hoy nos cuenten sus experiencias en las fiestas patronales de Pilar. Hoy una consigna bien local, así que todos los que quieran contarnos pueden hacerlo. ¿A qué vías de comunicación, Mayra? Pueden contactarse con nosotros por teléfono al 0230-4664-390 o 0230-4664-391. También por Facebook, que ahora estoy por subir la consigna. No está todo dicho, nos buscan en Facebook y nos van a encontrar. Y si no, en Twitter, netdicho todo junto con el arroba y nos pueden mandar la consigna. Bien, ¿hay algún hashtag o alguna de esas cosas? Estoy buscando, pero por lo general, yo esta semana retuiteé un chico que decía, bueno, ahora vamos a encontrar a... vamos a poder escuchar el Arriba Pilar típico de la locutora. Sí, de Miriam Becerra. Bueno, tenemos ese, pero después de las patronales todavía no encontré nada. En cuanto lo encuentre, si no lo armamos, si no lo armamos y listo. Capaz que tenemos una, ¿cómo que se llaman? Cuando son tendencias. Un trending topic. Ese es eso que dijiste. Muy bien, así que comenzamos esta edición de No Está Todo Dicho. Hoy con un clima festivo, todas las fiestas patronales. Ya vamos a estar con el móvil, que también anda recorriendo la Plaza de Pilar. Y vamos a ir desandando todo lo que tiene que ver con ese tema y muchos otros más, por supuesto. Con el cielo encontrarle el sabor a la derrota. No Está Todo Dicho. Hasta las 13. Por Estudio 2, 105.9. Todos nos vemos buscando bien o mal una salida en el cielo. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Sonrisa se ve reflejada en un papel y se te empañan los ojos con esas caras diciendo que todo va a estar bien y va a estar bien. Y va a parar. Los sábados a las 11 es la hora ideal para escuchar información distinta, buena música y nuevas voces. Porque en la semana se habla mucho, pero no está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2. Muy bien, ya estamos en contacto con el móvil desde las inmediaciones aquí en la Plaza 12 de Octubre. Se encuentra Brenda Alarcón. ¿Qué tal? Buen día, Brenda. Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo está todo? ¿Cómo va el clima por ahí? La verdad es que les tocó un día perfecto, teniendo cuenta que para todas las fiestas patronales siempre llueve, pero este año los chicos contaron con mucha suerte y estoy con el colegio Instituto Modelo del Pilar. Ah, muy bien. Y te doy una pista a ver qué dibujitos hicieron ellos. Son amarillos. Los Simpson. Del Pro. Ah, no. No sé qué dibujito hicieron. No, somos muy malos para la adivinanza. Sí, no, pero esa es nuestra infancia. Bob Esponja. Ah, Bob Esponja. ¿Está Patricio? Estoy buscando a Patricio, pero hasta ahora estoy con una Bob Esponja que se llama Lucía, que te voy a pasar con ella para que te cuente cómo está pasando la recaudación, la emoción y la adrenalina que tienen ante estos puestitos. Bueno, bueno, a ver, ¿qué Hola. Tal? Buen día, Lucía. Federico te saluda. Buen día. ¿Cómo andás? Hola, Federico, ¿cómo andás? Todo bien. Bueno, Lucía, contanos cómo fue el primer día. Ya estuvieron vendiendo. No, la verdad, buenísimo. Mucha venta. Pero bueno, para hoy esperamos más. Hoy con el recital de los Palmeras y todo, esperamos que se llene y vender bastante. Muy bien. ¿Vos estás vestida de Bob Esponja en este momento? Sí, tenemos unas remeritas, shortcitos, estamos vestidas de Bob Esponja. Estamos enfrente de Musimundo, puesto número 20 del modelo. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y se te acercan, se te quieren sacar fotos con vos, los chicos? ¿Cómo viene la sí, mano? Sí, tenemos el disfraz de Bob Esponja, de Patricio, se pueden sacar fotos. Hicimos muñecos, una lámina donde están dibujados los dibujos animados con un círculo y pones la cara y te sacas la foto. Está muy bueno. Ah, buenísimo. Tengo una pregunta, Lucía, ¿qué están vendiendo? Así, cuando salimos de la radio con hambre, vemos si podemos pasar por ahí. Dale, estamos vendiendo hamburguesas simples, completas, panchos, choripán, sándwiches de hamburguesa, vitel toné, ensaladas de fruta, ensaladas de lechuga y tomate, vendemos tortas, pastelitos, empanadas. Ah, tienen de todo. Colchuelos. ¿Y qué ofrecen ustedes que no ofrecen otros puestos o quizás más innovador que otros puestos? Tenemos los precios más baratos dentro de todo y mucha diversión. Tenemos la música muy buena, ponemos las canciones de Bob Esponja todo el tiempo, los muñecos bailan, se ponen a bailar con los muñecos de los otros puestos. La verdad, muy bueno está. Estamos como muy compañeros con los demás puestos y los ponemos a bailar. Ah, eso es muy importante. Hola, Lucía. Te habla Mayra. Una consulta. Porque a nosotros, por ejemplo, recién contábamos nuestra experiencia durante las patronales y un hecho fue que había competencia de sonidos. ¿En el caso de ustedes se da lo mismo? Sí, eso pasa. A ver quién pone la música más fuerte, escuchar el tema de este, el tema del otro, pero igual bastante tranqui. No es que hay mucho barullo de música. Está bastante tranquilo dentro de todo. ¿Y hace cuánto vienen preparando los puestos ustedes? Y nosotros estamos desde el año pasado porque lo compramos y tenía un dibujo ya hecho. Y bueno, empezamos a lijar, lo pintamos de blanco, todo. Y el 5 de septiembre nos fuimos a la reunión de la municipalidad, nos dieron la temática, todo. Y ahí empezamos, el 5 de septiembre arrancamos hasta el 12, que lo terminamos. Muy bien, la última, Lucía, que te hago. ¿Está Patricio por ahí? ¿Patricio? Sí. Sigue sin aparecer. Sí, está Patricio, están todos acá. Está Calamardo, está... Arenita. El Cangrejo, están todos. Arenita también, sí, está. Muy bien, bueno, muchas gracias, Lucía, por la buena onda. No, gracias a vos, gracias. Hasta luego, suerte. Hasta luego, gracias. Bueno, Brenda, ¿estás por ahí? Acá estoy. Bien. Contanos qué otros temas hay ahí, que fíjate si podés encontrar algún otro muñeco o persona para hablar. Mientras tanto, decinos como cuál es el movimiento que se ve a esta hora. ¿Hay gente o todavía los kioscos están bastante...? La gente la gente está despertándose de a poquito, van sumando, van chusmeando por lo que son los puestitos, a ver qué es lo que podemos comer hoy. La verdad que la variedad es muy amplia. Cada puestito nos ofrecen variedades de dulces, salados, agridulces, ensalada de fruta para aquellas personas que quieren cuidar, sino comer un postre como una torta. Hay disfraces, varios colegios se repitieron dibujos animados, pero es variado cada puestito y cada decoración. ¿Cuáles son los principales, las principales temáticas en los dibujitos? ¿Tabo de esponja y cuáles otros? El que predomina más es Peter Pan. Sí. Los Pitufos y Looney Tunes, donde las chicas de Looney Tunes vienen preparadas con cada una con una orejera especial, y con los chicos hablan y bailan con los niños. Y los otros puestos del parroquial presentó una especie de carreta de Bob Esponja, donde los chicos pueden subirse y andar un par de metros y sacarse fotos, por supuesto. Ah, qué bueno. Bien, por lo que pudiste ver y decirlo en voz baja para que no te maten, ¿cuál es el que más te gustó? El que te acabo de presentar. Ah, claro. Claro, claro, se ve que te quedó impactado, quedaste impactada. Bueno, fíjate si podemos agarrar algún otro chico, algún otro puesto para ver cómo están pasando estos primeros días. Este bien, primer día. Minutitos nada más. Bueno, listo, en un ratito volvemos entonces con vos, Brenda. Listo, saludos. Hasta luego. Ahí estaba la movilera de No Está Todo Dicho en esta mañana de hoy con todo lo que está pasando alrededor de las fiestas patronales, en este caso con los kiosquitos, con los chicos que están vendiendo, que están disfrazados, que están disfrutando de estas fiestas patronales, que comenzaron ayer, decíamos, con el acto oficial, que comenzó alrededor de las 9:30, con el desfile que duró... Cívico-militar, que duró 4 horitas. Complicado estar en el desfile. Yo me acuerdo cuando participamos, te derretís. Estás en pleno sol. Ahí 3 horas con el cartelito. Pero a diferencia de otros años, por lo que se podía charlar con la gente, estaban bien, bastante bien distribuidos, y decían que no tuvieron tanto tiempo esperando como otros años. Aparte había algunos, si me equivoco, esta de la agrupación Gladys Zúcaro, sí. Daban, se acercaban a la gente, le daban jugo, le daban algún refresco como para que no sufrieran tanto el calor. Pero sin duda los más beneficiados fueron los que fueron pasando primero, por eso pasan primero los colegios, que generalmente tienen los chicos, los jardines de infantes, sí. Que terminan más rápido y ya quedan liberados. Pero sorprendió también la gran cantidad de gente que estuvo ayer. Se disfrutó con tranquilidad, en familia y, por supuesto, con el paso de las distintas delegaciones, que abrió con bomberos, con los bomberos voluntarios, cerró, como ocurre generalmente, con los centros tradicionalistas, los gauchos que pasaron por la calle Rivadavia, en el medio pasaron las escuelas, pasaron las dependencias municipales, pasaron los diferentes clubes, instituciones intermedias y distintas asociaciones civiles. Y todo seguido bien de cerca por el palco oficial, del que nunca, en ningún momento se bajó ni el intendente Zúcaro ni su mujer María del Carmen Rodríguez. Sorprendió ver también gran presencia de, por ejemplo, de todos los concejales, tanto del oficialismo como de la oposición. Había representantes de consulados extranjeros. Había gente de provincia también. Yo me lo crucé a José Molina, por ejemplo. Por ejemplo, también. Vinieron gente de la municipalidad de Coronda, de la ciudad de Santa Fe. Ah, mira. Esto, suponemos, lo que se deduce es, hay una intención de que la fiesta provincial de la frutilla se haga en Pilar. Y Coronda es la capital nacional de la frutilla, así que la presencia de funcionarios de esa municipalidad termina siendo una especie de guiño a esta iniciativa pilarense. Y después de todo ese desfile, después de las 4 horas de celebraciones, habló el intendente Zúcaro sobre esto y otros temas de la coyuntura, y tenemos la palabra para escucharla en este momento. Todo fundamentalmente la gente que se acerca al desfile, que comprenda que todos los pilarenses somos capaces de poder hacer esto en el honor a nuestra Virgen. Hoy es un día bien religioso y mezclado con un desfile que ha organizado el municipio, con instituciones, con escuelas, con centros jubilados, con centros veteranos, con todo lo que hacen las instituciones de nuestro partido, deportivas, culturales, escuelas municipales. Creo que la misma policía, luego los gauchos. Creo que todo esto, nada más y nada menos, es tener la oportunidad como intendente de poder ensamblar a la familia en un desfile que tiene que sigue siendo ejemplo de lo que podemos hacer, realizar en conjunto cuando hay paz y hay armonía dentro de una ciudad. ¿Cuál va a ser el premio para los chicos que tienen los puestos acá en la Plaza 12 de Octubre? El premio lo está manejando UNGE, con una nueva nuevos jurados, y seguramente serán valores económicos divididos en tres o cuatro puestos, como siempre han hecho. Hoy se viene el palco que estuvieron varios opositores, incluso estuvo Gustavo Trindade muy cerca suyo hoy. ¿Cómo analiza usted el comportamiento, o mejor dicho, el trabajo del Consejo Deliberante a un año de las elecciones legislativas? Me parece que todos estamos a la altura de las circunstancias. En este año, este es una fiesta institucional, un orgullo que concejales de la oposición se acerquen, porque esta es la fiesta de Pilar, no una fiesta de un partido político. Y hoy, bueno, cuando llegue el momento político seguramente tenemos esta diferencia, pero mientras tanto, orgullo como para que ellos puedan sentirse parte también de este festejo, que es lo que representamos a todo el partido de Pilar. ¿Está analizando el trabajo de sus concejales, digo, de cara a falta mucho que da la lista del año que viene? No, bueno, te digo, te miento. Estoy trabajando muy fuerte en todo lo que hace el presupuesto. Hemos terminado anoche en una reunión de la primera sesión electoral casi a las 2 de la mañana. Así que hoy levantado a las 6, bastante cansado, pero bueno, valió la pena en esa reunión que fuimos capaces de tratar temas de gestión, que se hizo en San Miguel, y nos encontramos casi 16, 17 intendentes a la primera sesión electoral. ¿Se habló del tema económico de la provincia? Se habló del tema económico, se habló de seguridad, se habló del tema basura, se habló del tema educación, y fundamentalmente cómo seguimos trabajando en conjunto y gestionando ante la situación difícil que se avecina. ¿Hay proyecto de conjunto de seguridad? Hay proyectos más que conjunto de seguridad, conjuntos regionales en cuanto se trata de tratamiento de basura, sabiendo todo lo que estamos sabiendo, que para fin de año 2013, estamos con el censo agotado. Ojalá podamos tener cada uno trabajar en forma local, luego regional, y presentarle algún tipo de propuesta tanto a la provincia como a la nación para buscar la solución de lo que hace la recolección de, no la recolección, perdón, al depósito de basura, que el censo está agotado. Gracias, chicos. Va a haber actividad política seguramente entre este fin de semana de algunas agrupaciones. ¿Usted está de acuerdo a que se presenten en la Plaza 12 de Octubre? Estamos en libre democracia, esta es la plaza de todos, así como opositores hoy tuvieron la oportunidad de estar en el palco. Me parece que la libre expresión de cada una de las actividades de los cuerpos de los partidos políticos están en su casa. Esto es la casa de todos. Bueno, ahí escuchábamos la palabra del intendente Humberto Azúcaro después del desfile, y con uno de los temas que ya vamos a estar tocando entre las noticias de la semana, esta reunión de la primera sección de intendente de la primera sección electoral con temas importantes que hacen a la región. Ya para ir metiéndonos en este tema, vamos le pedimos al operador la cortina de las 7 de la semana y vamos a repasar primero, cambiamos el orden esta vez, vamos a repasar primero las locales, así ampliamos este tema. Como no está todo dicho, queremos escucharte a vos. Comunicate con nosotros al Twitter, @NETDicho. En la página Facebook, No Está Todo Dicho. O vía mail, ntododicho@gmail.com. Muy bien, vamos con el resumen semanal de las noticias a nivel local, en este caso con uno de los temas de la semana. Azúcaro se reúne con sus concejales para analizar los aumentos. El intendente anunció a principio de la semana una suba de entre el 20 y el 30% del ex-ABL y la creación de una tasa para financiar la seguridad. Este fin de semana debatirá posibles cambios con sus ediles, además desde la oposición ya adelantaron varios votos negativos. Otra semana de ataques a escuelas. Durante el fin de semana largo, un grupo de ladrones saqueó y destrozó las instalaciones de la escuela 12 de Celaya. El miércoles, en Perusotti, un incendio intencional consumió el techo de un aula de la primaria 35 y parte del cielo raso de la dirección de la secundaria 37. Por la ola delictiva, piden crear un destacamento policial para Perusotti, Villaverde. Toma de rehenes en Delviso. Ocurrió el miércoles por la tarde. Dos ladrones ingresaron a una vivienda y mantuvieron cautivas a una pediatra y su madre. Vecinos dieron aviso al 911 y la policía rodeó la zona. La madre salió primero, pero a la médica la retuvieron casi 4 horas. Los delincuentes tienen importantes antecedentes penales. Inauguración y polémica en Delviso, con la presencia del director ejecutivo de ANSES, Diego Bocio, la diputada provincial Lucía Portos y el intendente Zúcaro, se inauguró una nueva sede de ANSES en esa ciudad. La dependencia hará casi todos los trámites que se hacen en Pilar, a excepción del inicio de las jubilaciones. Y durante su discurso, la camporista Portos aseguró que en los countries hay muchos caceroleros y golpistas convencidos. 200.000 pesos para la agricultura periurbana fueron aportados por la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, que encabeza Carla Campos, Bilbao. Serán destinados a los pequeños agricultores de la zona. También se vieron beneficiados otros distritos de la zona norte. Apuntan a una solución regional para la basura. Intendentes de la primera sección electoral se reunieron en San Miguel. Allí manifestaron su preocupación por el cierre del SEAMSE y analizaron la posibilidad de crear un enterramiento zonal en la Tosquera de Pilar. También se refirieron a la seguridad, educación y los pasos a seguir. Buscan crear un frente kirchnerista opositor a Zúcaro. La reunión se realizó en la sede de la Central de Trabajadores Argentinos, que lidera Osvaldo Torres, y fue encabezada por la diputada provincial Lucía Portos, referente de la Cámpora en Pilar. Participaron también el Frente Unidos y Organizados y los cumpas de Fabián Pitronacci, principal candidato a liderar la nueva fuerza. No está todo dicho. Un baldazo de agua fría para el difícil despertar de los sábados. Volvemos con el móvil a la plaza 12 de octubre. Brenda, ¿con quién estás? Hola chicos, acá estoy con un grupo que la verdad se merece un aplauso de pie por el esfuerzo que hicieron. Te cuento que son del Instituto Parroquial Santa Rosa de Lima, que es de la de Villa Rosa, y sí. Son 5 chicas, nada más y nada menos. ¿Solamente 5? 5 chicas, a ser todas mujeres, por supuesto eligieron el estilo animado Frutillita. No sé si vos la habrás visto en algún momento. Frutillita, no, decí la verdad que sí, decí que sí, por favor, gracias. Digo que sí porque me dice que diga que sí, pero la verdad que... No recuerdo, pero sí. ¿Qué cuentan las chicas? No mientas, seguramente habrás visto alguna vez. No, de verdad que... La imagen seguro, el dibujito no creo. Me acuerdo que a una profesora de inglés le decían frutillita, pero nada más que eso. Es verdad, es cierto. Bueno, ¿qué cuentan las chicas ahí? Y bueno, te cuento que el puestito lo que más destaca es la prolijidad en que se manejan obviamente esas chicas. Y ahora en el turno mañana solamente hay 2 que están trabajando y muy arduamente porque la gente viene y les pide cosas dulces, café para tomar. Ahora estoy con Betty, una frutillita, que te quiere contar más o menos cómo está recaudando y por qué eligieron esta temática. Muy bien, bueno, la escuchamos entonces. Betty, ¿qué tal? Buen día, ¿me estás escuchando? Buen día, sí. Y nada, elegimos frutillita porque solo somos 5 chicas. Y bueno, era aparte para ser original y todo eso. Y por suerte somos las únicas. ¿Qué pasó? ¿Por qué quedaron 5 nomás? Porque el resto del grupo no quiso participar. Y bueno, éramos 8 en realidad y se bajaron 2. Y bueno, a último momento encima. ¿8 de un grupo de cuántos? ¿Qué? 8 de un grupo de cuántos alumnos en total en tu grado. En mi grupo somos 19. Ah, tampoco son tantos. No, sí, bueno. Pero bueno, así que... Te hago una pregunta, Betty. ¿Con qué fin están haciendo esto de los puestos? ¿Para qué quieren recaudar? ¿Qué quieren hacer con el dinero? Ir para pagar el viaje de egresados del año que viene. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y cómo se están repartiendo las tareas, ya que son tan pocas? ¿Cómo se están repartiendo las tareas entre ustedes? Por ahora bien, o sea, tratamos de ayudarlos mucho porque somos re poquitas, así que bueno. ¿Y cómo fue el primer día de ventas? Re bien, la verdad, aparte mucha gente. Bueno, muchas gracias, Betty. ¿Recordanos de qué colegio sos? Muy bien, bueno, muchas gracias, Betty, y suerte con esta patriada que se están mandando ustedes. Gracias. Bueno, Brenda, nos presentaste un caso casi de alto y hondo contenido humano, porque son 5 chicas que se están mandando una quijotada, por decirlo de una manera. La verdad, pero no, las aplaudo de pie porque es un trabajo, y por más que yo lo volvería a hacer, porque yo lo habré hecho hace 3 años... Pero es algo que te estresa, el tema del dinero, cómo manejar la carga, que la comida no falte, que la atención al cliente sea eficaz. Sí. ¿Cómo? Algún detalle que me estaba acordando recién. ¿Cómo estás viendo las medidas higiénicas de los puestos? Bueno, las chicas frutillitas tienen gorros para la ellas con el pelo bien atado y usan guantes cuando manipulan lo que es alimento. La chica que está en la parte de casa no usa guantes, por supuesto, y la verdad que son muy amables con el público, y el público a veces elige eso, no más que nada la comida, porque por general todos los huesitos comparten en común lo que es los hamburguesas, los panchos, sino mal por lo que es la decoración, por la higiene y por la atención al público. Ay, la verdad que no sé si hubo una pauta general para todos los huesitos, pero en general todos usan guantes y el gorro de protección para su pelo. ¿Se ve gente que esté controlando las medidas de seguridad, bromatología o cosas así? Se encuentran los de prevención de ciudadanía que van recorriendo y obviamente custodian lo que son las calles cortadas. En segundo, si querés, se averiguo cómo se manejo. Si hubo algún tipo de incidente, recuerdo más bien que en mi grupo una chica se accidentó con agua hirviendo de los panchos. Fue en una época bastante complicada y nos tomaron medidas precautivas, pero en este caso yo veo que la organización obviamente estamos en la mañana, que no hay tanta gente, está todo más tranquilo. La música, como podrán escuchar, está a volumen 100, pero se puede disfrutar. Sí, sí, se escucha desde acá. Escucha, lo único que te pido es que no te quedes bailando por ahí, que sigas recorriendo todo lo que está sucediendo en la Plaza 12 de Octubre, Brenda, porque en un rato volvemos con vos. Muy bien, en ratito volvemos. Bueno, ahí estaba nuevamente Brenda Alarcón en el móvil, con las 5 chicas que quedaron solas haciendo su puesto. Te digo, me impresiona. Yo sí. No me imagino ponerle 5 chicas de nuestro grupo tratando de armar un puesto. No, pero lo raro es, lo hacen para la fiesta de egresados, ¿no? ¿Se supone que van a participar todos? Claro, deberían ayudar todos, pero más allá de eso, ponele que fuesen solamente 5 chicas en todo el salón. O irán a hacer una fiesta de egresados de 5 también. Ah, estaría bueno. Menos peleas. Sí, eso es verdad. Muy bien, bueno, seguimos entonces con todo lo que tiene que ver con las fiestas patronales en un ratito nada más. No está todo dicho. Una ensalada informativa para la hora de almorzar. El blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos. Exactos son los números, depende. Y aquí estamos de prestao, y hoy el cielo está nublado. Uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado. Depende, depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Qué bonito es el amor, más que nunca en primavera, que mañana sale el sol, que estamos en agosto. Depende. Y con el paso del tiempo, el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende. Depende. ¿De qué depende? Según cómo se mire, todo depende. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Que no has conocido a nadie, que te bese como yo, que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie. Depende. Y si quiere decir sí, cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que sea el día de tu boda. Depende. Depende. Según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Thank you. todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2 105.9. Vamos con el repaso de las 7 de la semana, en este caso del ámbito nacional e internacional. Lo veníamos viviendo la semana pasada y se conoció el domingo por la noche, el lunes por la mañana. Chávez ganó por más de 1 millón de votos. Lo anunció el Consejo Nacional Electoral con cerca del 90% de los sufragios escrutados. Hugo Chávez logró ser reelecto por tercera vez como presidente de Venezuela con el 54,42% de los votos y en una jornada en la que el 80% de los 19 millones de personas habilitadas fue a votar. El candidato opositor, Enrique Capriles, aseguró que iba a seguir trabajando en la construcción del país y se presentó como un candidato joven en un país joven. Además, Capriles le pidió a Chávez que sepa leer los resultados electorales. Casi la mitad de los venezolanos no están de acuerdo con esta forma de gobernar. Con un salto al vacío, intentan romper la barrera del sonido. Tras 5 años de ensayos y minuciosos preparativos, todo está listo para que Felix Baumgartner intente romper la barrera del sonido sin propulsión mecánica. Si las condiciones climáticas lo permiten, al alcanzar los 36.576 metros, saltará al vacío intentando superar los 1.100 kilómetros por hora, una velocidad que nadie logró hasta ahora y que, por cierto, tampoco se sabe qué efectos podría generar en su cuerpo. Protesta de Greenpeace en el Congreso. Se instalaron en las escalinatas simulando detonar una bomba para reclamar la sanción de la ley de basura electrónica, cuyo tratamiento se viene postergando en la Cámara Baja y que, de no ser aprobada en los próximos 2 meses, perderá estado parlamentario. La policía intentó desalojarlos, pero se trasladaron a la puerta de la avenida Rivadavia y terminaron allí su manifestación en forma pacífica cerca del mediodía del martes. Riachuelo dicen que los vertidos seguirán contaminando. Durante la presentación de su informe de monitoreo externo del plan, la asociación Vecinos de la Boca denunció que la CUMAR es permisiva con el vertido de tóxicos. Un comité de expertos participó en el encuentro realizado en la Sociedad Científica Argentina y explicó que la resolución 1-2007 de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo permite el vertido sin restricciones de compuestos contaminantes, por lo que aún si todas las empresas se ajustasen a lo normado por las resoluciones vigentes, el riachuelo seguiría contaminado. Un fuerte sismo sacudió las cercanías de Santiago y se sintió en Mendoza. Fue de 5,7 grados en la escala de Richter. Ocurrió a 116 kilómetros de profundidad y 21 kilómetros de la capital chilena. Hasta el momento no se reportan daños ni heridos y tuvo una duración de más de 25 segundos. Una roca terrestre en Marte. El robot Curiosity encontró en Marte una piedra que tiene características en común con piedras volcánicas de la zona de la Tierra como Hawái, formadas debajo de la corteza terrestre con gran presión y con la presencia de agua. Según informó la Agencia Espacial Estadounidense NASA en su sitio web, la piedra marciana, una de las primeras que estudia en profundidad el robot, resulta ser un ejemplar insólito. Estudiantes denuncian amenazas de la Policía Federal en la toma de colegios. Los estudiantes que mantienen la toma de escuelas porteñas continuarán las ocupaciones al menos hasta el lunes y marcharán desde Plaza Pizurno hasta el Ministerio de Educación de la ciudad. Además, los alumnos porteños confirmaron que seguirán manifestándose en las escuelas por lo menos hasta el lunes y realizarán una marcha de protesta. Los sábados a las 11 es la hora ideal para escuchar información distinta, buena música y nuevas voces. Porque en la semana se habla mucho, pero no está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2. No tengo un celular con diamantes de muchos quilates pa' impresionar, pero tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más. No tengo un jet privado que compré con la Black Card, pero tengo una guagua vieja con la que siempre vamos a pasear. No tengo ropa de Versace, mi musculatura dura pa' enseñar, pero tengo un par de brazos desnudos que muy fuerte te van a abrazar. No soy como Mariah Carey con un jacuzzi lleno de agua Evian, pero tengo una chocita en la playa pa' que te bañes con agüita de mar. Ricky tiene cara linda, Enrique Iglesias los millones y Aventura las mansiones, pero yo tengo tu amor. I got your love, yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah, yo tengo tu amor. I got your love, yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah. Nos llega a través del Facebook un pedido, un llamado a la solidaridad, Mayra. Sí, bastante particular. Nau nos informa, quería escribirles para que me hagan el favor de difundir el caso de Morena Casiodoro, que le detectaron leucemia. Necesita dadores de sangre de cualquier grupo y factor. Los que quieran donar tienen que preguntar en el Hospital Gutiérrez, el sector de hemoterapia, ubicado en Gallo, 1330, de lunes a viernes, de 8 a 12 horas. Muy bien, así que el pedido de donantes de sangre para Morena Casiodoro de cualquier grupo y factor, lunes a viernes de 8 a 12 en la calle Gallo 1330, Hospital Gutiérrez, sector hemoterapia. Los que puedan acercarse al lugar le van a hacer un gran favor a Morena. Exactamente. Y después tenemos, no sé si la gente que nos escucha recuerda nuestro primer programa, nuestro primer llamado telefónico. ¿Quién fue? Sí, para los que no lo recuerden, lo recordamos, la psicóloga Carolina Matruda. Bueno, nos escribe y nos pide que mandemos un feliz día a todos los colegas psicólogos de ella, así que... ¿Hoy es el día del psicólogo? Parece. Muy bien, entonces saludos para todos los psicólogos, en especial a Caro, que siempre nos escucha y nos alienta a que sigamos adelante con nuestro programa. Después vamos a empezar a repasar... La gente que contesta la consigna, que la recordamos para los que se engancharon recién, es el recuerdos de las fiestas patronales. Para todos los que nos estén escuchando, se pueden comunicar a qué vías, Mayra. Tenemos teléfono 0230-4664-390 o 0230-4664-391. Después, el Facebook, no está todo dicho, lo buscan, lo pueden encontrar, y si no, los que ya nos tienen linkeados pueden escribir. Y en Twitter, netdicho, todo junto, con el arroba adelante, estamos también en Twitter. Muy bien, así que ahí se pueden comunicar, escribirnos y contarnos recuerdos de estas fiestas patronales en este fin de semana festivo en Pilar. I got your love, yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah. Yo tengo tu amor, tengo tu love. Como no está todo dicho, queremos escucharte a vos. Comunicate con nosotros al Twitter, @netdicho. En la página Facebook, no está todo dicho. O vía mail, ntododicho@gmail.com. Pleased to meet you. Hope you guessed. the time for a change. Killed the Tsar and its ministers, Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank, when the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you, hope you guess my name. Oh yeah, I was puzzling you with the nature of my game. Oh yeah, I watched with glee while your kings and queens fought for tender cakes for the gods they made. I shouted out, who killed the Kennedys? When after all, it was you and me. Let me please introduce myself, I'm a man of wealth and taste. I lay traps for troubadours who get killed before they reach Bombay. Pleased to meet you, hope you get my name. Oh yeah, but what's puzzling you is a nature of my name. Oh yeah, get down in it. Ayer por la noche, y entrando en la información del deporte, una gran victoria de la Argentina, que creo que ustedes siguieron minuto a minuto, imagino, y no se perdieron ninguno de los goles de Messi ni el otro de Agüero. Yo vi los tres goles de Messi, por lo menos sé que son tres. Sí, lo único que fueron dos de Messi y uno de Agüero. Ah, bueno. Pero la jugada la arrancó Messi, el segundo gol, así que... Él le puso toda la onda. Sí. Todo el mundo destacó la actuación de Messi. Sí, la verdad que sí. Un gran partido de Leo y un buen partido de la selección argentina contra un rival que no es un rival fácil. Recordemos, Uruguay terminó el último mundial en el cuarto lugar y es uno de los candidatos a clasificar al Mundial de Brasil 2014. Y... sin tener una actuación brillante, la selección argentina fue bastante sólida y edificó a partir de la explosión de sus delanteros, sobre todo cuando se combinan Di María, Agüero y Leo Messi, es otra cosa. Y por eso ayer, con los dos goles de Messi, uno tras una jugada casi de papi fútbol y el otro a través de un tiro libre... y también el tanto de Agüero, que un poco más se mete con pelota y todo dentro del arco, Argentina terminó venciendo 3-0 a Uruguay y se mantiene como líder de estas eliminatorias con 17 unidades. Segundos están Colombia y Ecuador, que ayer logró un gran triunfo, le ganó 3-1 a Chile. También Colombia ganó 2-0 frente a Paraguay. Y Uruguay con Chile aparecen con 12 unidades. Estamos escuchando de fondo justo el grito de gol de la Argentina. Hoy por hoy Argentina entonces es el líder de estas eliminatorias rumbo a Brasil 2014 y se perfila con un buen andar de cara a la clasificación al Mundial. Recordemos que clasifican 4 equipos, el quinto juega un repechaje. Hoy por hoy Argentina le lleva 5 unidades al cuarto, por lo cual está bastante cómodo en esta carrera rumbo a Brasil 2014. El próximo martes la selección desde las 21:05 va a estar visitando a Chile en Santiago. Dejamos el relato de fondo. Está todo dicho. Un baldazo de agua fría para el difícil despertar de los sábados.

Se le quiere imponer límites a la democracia. Lo dijo el miembro del Consejo de la Magistratura y senador nacional neuquino por el Frente para la Victoria, Marcelo Fuentes. En diálogo con Telam, Fuentes se refirió a la falta de quórum para aprobar la terna de jueces que deberá decidir sobre la aplicación total de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El conflicto hoy está planteado entre no el gobierno y el Grupo Clarín, como aviesamente el grupo manifiesta, sino el conflicto está planteado entre el Estado de Derecho y la vigencia de la ley para todos y el grupo fáctico. Es decir, ¿hay ley para todos los argentinos? La ley únicamente se aplica a los sectores, ¿no es cierto?, menos poderosos, y los sectores poderosos están fuera del alcance de la ley. Antes, cuando los sectores concentrados argentinos de poder entendían que la democracia los perjudicaba, recurrían a los golpes de Estado para corregir los vicios de la democracia. Ahora es el poder fáctico el que le quiere imponer límites a la democracia. Catamarca. Prohíben la pesca del pejerrey en embalses. La Secretaría de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable tiene como objetivo preservar el nivel poblacional de la especie durante su etapa de reproducción. La decisión se tomó teniendo en cuenta el informe del personal técnico del área, en el que se advierte su escasez tras un monitoreo en los principales diques de la jurisdicción. Los diques afectados por la prohibición son dique Ipisca, dique de Sumampa, dique de la Cañada, dique de las Pirquitas y dique El Jumeal, respectivamente. Estado de las rutas. Informe de Vialidad Nacional. Ernesto Arriaga. Tránsito intenso en Zárate Brazo Largo debido a la gran cantidad de autos que van hacia Entre Ríos. Por otro lado, recordemos que hoy en Bariloche se corre el Tour de France, una de las competencias internacionales más importantes del mundo, y van por Avenida Bustillo hasta Bariloche y la Ruta 40. Posteriormente, en el día de mañana, van a hacer toda la Ruta 40 y 231 desde Bariloche a Villa Langostura y hasta la zona del Paso Internacional y Camino Siete Lagos. Atención, respetar las indicaciones de Gendarmería Nacional. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Semanalmente. Actualidad, política y el resumen de lo más destacado de la semana. Semanalmente. Con Marcelo Manfredi. Sábados de 15 a 17 horas por FM Estudio 2, 105.9. Es la hora 12, 8 minutos. La temperatura 19 grados. La humedad 73%. No está todo dicho. Hasta las 13. Por Estudio 2, 105.9. Minutos pasan de la hora 2, entramos ya en la segunda hora de No Está Todo Dicho de esta jornada de sábado, sábado festivo, sábado de fiestas patronales en Pilar, y la tenemos a Brenda dando vueltas por la Plaza 12 de Octubre. Ahora, ¿dónde andamos, Brenda? Acá estoy enfrente de el puestito de los bomberos, que la fama que tienen durante cada año es el servicio a la bondiola. ¿Cómo? Tiempo pro. Ah, sí. Los choribomber, le dicen algunos. También estuve recorriendo un poco por la plaza y está la unidad sanitaria que es móvil, que la municipalidad pone cada acto festivo y que abre a las 2 de la tarde y finaliza cuando todos los actos terminen. Para quizás si hay incidentes, hay una parte que están los enfermeros para infantiles, está todo organizado para cualquier accidente que pueda ocurrir en esta fiesta. Ah, bien, bien, sí, claro, tiene que ver con arranca a la hora que arrancan los espectáculos. Claro. Y ahora estoy con Jonathan, que tiene 21 años, es bombero voluntario, y que nos quiere contar un poco cómo son las precauciones que debe tener cada puestito ante estas fiestas patronales. Muy bien. ¿Qué tal? Buen día, Jonathan. ¿Hola? Jonathan, ¿qué tal? Buen día, Federico te saluda. Hola, Federico, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, contanos cuáles son las precauciones que deben tomar todos los puestos que están en la Plaza 12 de Octubre. Bien, las precauciones que deben tomar son tener precaución con el fuego, más que nada, ¿no? Siempre tener un mayor adelante en lo que es la cocina, las garrafas, ¿no? También, más que nada, tener un matafuego, que siempre consta en cada puesto, pero para eso estamos nosotros, los bomberos y Defensa Civil, que se encuentra acá en la plaza, para poder brindar por si algún principio de incendio puede llegar a provocar en los puestos. ¿Ha habido algún incidente en estas primeras horas y ayer? No, no, gracias a Dios no se me ha sucedido nada. Hasta el momento está todo bien, estamos pasando bien. ¿Cuántos años llevas como bombero ya? 7 años. ¿Y en estos 7 años te tocó ver alguna situación difícil relacionada con los puestos de las fiestas patronales? Sí, ocasionalmente hace varios, el año anterior, hubo un incidente justo enfrente de nosotros donde la plancha de una hamburguesera se prendió fuego por la grasa, entonces, como estábamos nosotros, acudimos inmediato y pudimos sofocar el fuego. Gracias a Dios no hubo ningún herido ni nada y salió todo ileso. Bien, pero dentro de todo ya está por ahora está todo normal y los chicos se están portando bien. Sí, sí, gracias a Dios. Es un lindo, el día lo aprecia para que todo pase bien y, bueno, a festejar las fiestas patronales, ¿no? Claro. Muy bien. ¿Y se esperan más o menos para hoy a la noche? ¿Ya se están ampliando las medidas de seguridad por las dudas? Porque se prevé bastante cantidad de gente. No tengo nada para confirmarte, pero yo creo que sí, las medidas se van a tomar. Va a venir policía, Asociación Ciudadana y demás para tomar las medidas, porque sí, de verdad se espera gente. Y bueno, esperemos que sea una noche tranquila y que podamos disfrutarla entre todos. Muy bien, bueno, muchas gracias, ¿eh? Listo, a usted. Hasta luego. Bueno, ahí estaba a la palabra de los bomberos, con todas las medidas de seguridad para estos puestos de las fiestas patronales. ¿Te quedó claro, Brenda, lo que bien, dijo? Además hay que aclarar que en su puestito ellos colgaron carteles con lo que son consejos a tener en cuenta, manipular los alimentos, también la precaución que hay que tener para separar los residuos, lo que son inorgánicos, como el papel, el cartón, los plásticos, y los orgánicos, obviamente, como los restos de comida, la yerba, las cáscaras. Esas son muchas medidas precautivas. Por supuesto, están atentos ante cualquier situación. Como te comentaba, yo hace 3 años, una compañera se había lastimado con agua hirviendo de los panchos, pero por suerte los bomberos estuvieron atentos. Y si bien la chica sufrió quemaduras de primer y segundo grado, pudo haber pasado a mayores y gracias a Dios estuvo muy bien. Bueno, hablando de experiencias en las fiestas patronales, ahí está, una bastante complicada para las compañeras de Brenda. Claro, era un momento donde, por suerte, ese año no tocó lo que es tormentas, las lluvias, en esa época nosotros sí. Y la desesperación porque los papeles que se mojaban y todos los que están los electrodomésticos enchufados era bastante complicado. La pudimos sobrellevar, pero lamentablemente esta chica se resultó quemada, pero los bomberos siempre están con su botiquín, con todas sus precauciones, y pudo haber pasado a mayores y por suerte no pasó nada. Claro, vos nombrabas los elementos eléctricos y es verdad, hoy por suerte los chicos tienen un día soleado, divino, pero si llega a haber lluvia tienen que tener mucho cuidado con las conexiones eléctricas a los puestos, las mismas cosas que están adentro, que no se vayan a humedecer porque puede armarse un cortocircuito y vuela todo. Además, cada puestito lo que le da mucha importancia es la música y todos los cortes de tensión y la energía eléctrica. Hubo varios puestos ayer en que no tuvieron luz por varias horas, pero obviamente la municipalidad se hizo cargo y trató de solucionar para que no haya un corte mayor y que las fiestas patronales sean un fracaso, por supuesto. Bien, una pregunta que acá nos trasladan a través de Facebook es, y cambiando un poco de tema, ¿cuál es la variedad de comida y cómo están los precios? ¿Vos qué pudiste ver? Por suerte los precios se adhieren a lo que es nuestra inflación, pero también a nuestro bolsillo. En el caso de los bomberos se decía que nadie no pudo haber probado el chorizo a la pomarola, sí, que es la especialidad de la casa. Es más, acá nos llegó un mensaje, se nos fue un oyente, se nos viene para acá para Pilar a probar el chorizo, nos quedamos sin oyente. Se nos fue un oyente porque se viene a comer los chorizos de los bomberos. Y bueno, cada puesto lo que generalmente ofrece son panchos, hamburguesas, tortas. Por ejemplo, ensalada de frutas. Una ensalada de fruta. ¿En qué precio está más o menos? Alrededor de 10 pesos. 10 pesos, bien. Un patty. Pero es una porción considerable. Un potecito bueno. Grande. Un patty, un simple completo. Una hamburguesa completa está entre la de 15 pesos. Hay promociones donde, por ejemplo, un pancho más hamburguesa completa más dos gaseosas, 20 pesos, que ese es en el puesto de la escuela de guardavidas que se encuentra al lado de lo del puestito de los bomberos. Ah, bien, bien, bien. Bueno, pero dentro de todos los precios razonables. Sí, la idea es recolectar, en el caso de los estudiantes, lo que decían más que nada el viaje de egresados y la fiesta, que la decoración, los disfraces, el mismo salón, es un costo bastante elevado y gracias a estos puestitos ellos pueden festejar su fiesta de egresados. Muy bien, bueno, en un ratito entonces volvemos con vos, Brenda, con más desde la Plaza 12 de Octubre y alrededores viviendo las fiestas patronales. Muy bien. Hasta luego, ahí estaba entonces Brenda Alarcón, la movilera de esta mañana de sábado de No Está Todo Dicho, atenta a todo, a los precios, a las medidas de seguridad, a los disfraces, a todo el color de las fiestas patronales 2012. Los sábados a las 11 es la hora ideal para escuchar información distinta, buena música y nuevas voces. Porque en la semana se habla mucho, pero no está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2. She gave you everything she had, but she was young and dumb. She just turned 21. She didn't care to hang around. So when the shit came down, while she was nowhere to be found, this life can turn a good girl bad. She was the sweetest thing that you had ever seen. You're such a delicate boy in the hysterical realm of an emotional. You could make grown men gasp when you'd go walking past them in your hot pants and high heels. Oh, they could not believe that such a body was for real. It seemed like rainbows would appear. Whenever you came here, the clouds would disappear because you look just like a girl. Your baby blues would flash and suddenly a spell was cast. You're such a go, baby, go, go. Tenemos invitados en el piso de No Está Todo Dicho de esta jornada de sábado. Lo tenemos a Gonzalo Lucero, de la banda Gonzalo Lucero y los Velociraptors del Apocalipsis. Es complicado el nombre. Sí, un poquito largo, te voy a decir. Con un fin de semana movido para ustedes, le explicamos a los oyentes. Gonzalo es del Movimiento de Artistas Organizados del Pilar, que hoy va a tener un encuentro multiartístico abierto con bandas en vivo, shows acústicos, danzas, muestras visuales, proyecciones, teatro, poesía, rincón del dibujo, rincón de juegos, sorteos y mucho arte para disfrutar y compartir. Bueno, Gonzalo, primero que ante todo, buen día y contanos un poco más cómo, cuándo, cómo, dónde se desarrolla este evento. Bueno, hoy a la tardecita, a partir de las 21 horas, en Cuervo Bar, Estanislao López y Tuzaingó, más o menos, frente a D3. Vamos a estar realizando, como bien decías, un evento multiartístico abierto, el cual lo hacemos mensualmente, todos los segundos sábados de mes, con el Movimiento de Artistas Organizados del Partido de Pilar, ¿no? Bueno, estos eventos se tratan más que todo de integrar, digamos, diferentes movimientos de ramas del arte, digamos, de la zona. Muy bien, sí. ¿Y quiénes participan? Bueno, en este caso en particular, de hoy de la tarde, va a haber varias cosas. Va a haber Tomás Botinelli con Julián Levy, va a estar haciendo un acústico. Va a haber, va a estar tocando la toica, va a estar cantando Sebastián Martini, que es un cantante de salsa muy bueno. Va a estar bailando una pareja folclore. Va a haber teatro de parte de los alumnos de Valentina Romero Basconi, que es parte del grupo artístico teatral Crisol. Y después, bueno, va a estar Camila Minio haciendo un show de swing con clavas, con luces. Va a haber todo un poco, digamos. Va a haber comidas también, bebidas, todo. Sí, hablando de comidas, quiero comunicar. Gonzalo, muy copado, nos trajo gomitas, es un tierno. Sí, sí, sí. Ah, bueno, muchas gracias, Gonzalo. Es para que empiecen bien el día. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿y cómo marchan las tareas ahí en el Movimiento de Artistas, que ya cumplió hace poquito tiempo un año? Exacto. ¿Cómo están marchando la actividad y cómo viene la adhesión de los artistas de Pilar? Bueno, sí, como siempre es medio complicado. No tanto complejo, sino bueno, complicado el hecho de que que todos, digamos, tenemos también, hacemos otras cosas, o sea, trabajamos, estudiamos, o vivimos lejos a veces, y se nos complica reunirnos y juntarnos a hacer diferentes cosas. Sin embargo, tratamos de llevar a cabo estos eventos multiartísticos mensuales, y tratamos ahora, estamos organizando unos talleres que, si bien la idea era lanzarlos en octubre, se nos atrasó un poco algunas cosas con el tema del espacio, y estamos todavía en tratativas de ver de dónde vamos a hacer los talleres a la gorra, que va a haber de todo, de guitarra, piano, cine, dibujo, etcétera. Pero ¿dónde está previsto que se realicen los talleres? Todavía estamos en veremos, pero posiblemente en Delviso se va a hacer. Bien. Bueno, y a ver, contanos más o menos el recital de mañana, ¿cómo va a ser vos con tu banda? Porque sí, aclaramos, mañana va a estar en las fiestas patronales también, Gonzalo. Sí, exactamente, yo como músico amateur toco con mi banda, Gonzalo Lucero y los Velociraptors del Apocalipsis, en las fiestas patronales el día de mañana a las 16 horas, ahí en la plaza 12 de octubre. Vos ya habías participado en los eventos que solía hacer Pilar Cultura, ¿no? En la plaza. En Espacio Alternativo participé. Espacio Alternativo. Sí, que se hizo en, creo, abril de este año. Claro. Sí. Bien, ¿y en qué horario más o menos vas a estar saliendo? ¿Está previsto que salgas al escenario 16 mañana? 16 horas más o menos, 16 y algo, poquito. Esa es la idea, por veremos qué pasa. Sí. Depende de la organización. Sí. Si todo es puntual, van a salir a las 16. Exacto, poner. ¿Qué tipo de música tocan? Es un rock alternativo medio delirante en general. Hay de todo, tipo, varía entre baladas con piano hasta rock medio punk, pero en general, bueno, no sé, buena música y algo, bastante show ahí. ¿Y tienen una línea de pensamiento dentro de ese movimiento? Sí, la que rige mi cabeza más o menos. ¿Qué habrá dentro de la cabeza de Gonzalo? Sí, es muy extraño, varía mucho. Y empecemos por el nombre. ¿Por qué el nombre? Bueno, Gonzalo Lucero de los Velociraptors del Apocalipsis. Bueno, es un nombre que llama la atención. Sí, empezamos por ahí. Bueno, de por sí yo fui criado por Velociraptors. y creo que van a dominar el mundo dentro de unos años. Posible, por eso, bueno, yo creo que estamos relatando un poco de lo que va a ser el futuro a partir de eso. Ah, también tienen una idea futurística bastante delirante. Está buena. Sí, sí, es un poco la idea. Bien, ¿y quiénes componen la banda? En la banda está Lautaro Lunadei como guitarrista. Compré guitarrista, está Alejandro Teiza como bajista y Martín Moreno como baterista. Y yo como guitarrista segundo y cantante. Muy bien, ¿hace cuánto que están? Y la banda está, digamos, hace desde el principio de año más o menos. Ah, un tiempo corto, sí, o sea, yo vengo de varios proyectos de antes, los chicos también. Y digamos, bueno, sí, decidieron, fueron las cosas de hacer este proyecto juntos, digamos. Que es un proyecto básicamente solista mío, pero bueno, ellos me bancan en lo que pueden y lo hacen muy bien. Y bueno, eso más o menos. Bueno, o sea, un fin de semana movidito. Primero hoy a las 21 horas en Cuervo Bar, Stanislao López y Tuzengo. Y Tuzengo. Ahí a media cuadra de Pilar Point. Claro. El encuentro multi. Frente de tres. Claro, también para usted que lo conoce de tres. Donde se ubique más la gente. Claro, depende. La gente, a ver, los más jóvenes seguramente ubiquen de tres, el resto ubicará Pilar Point y si no, siempre se encuentra. Cuervo, sí, es bastante conocido. Sí, aparte es una esquina céntrica. Stanislao López y Tuzangó ahí en Cuervo Bar, el evento encuentro multiartístico abierto de los artistas organizados del Pilar, con bandas, shows, danza, poesía, teatro, de todo, desde las 21 horas, como cada segundo sábado del mes. Y mañana lo tenemos a Gonzalo desde las 16 aproximadamente en el escenario de las fiestas patronales con Gonzalo Lucero y los Velociraptors del Apocalipsis. Exactamente. Un bien fin de semana movidito tenés, Gonzalo. Entonces. Sí, bastante. Entrada libre y gratuita, ¿verdad? Exactamente. Sí, sí, sí. Detalle importante. Muy importante, sí. Genial. Muy bien, bueno, sí. Gonzalo, ya que estás acá, ¿por qué no nos contás si tuviste una experiencia en las patronales, aparte de esta que vas a tener el día de mañana? Sí, bueno, yo el año pasado toqué con la banda Delirio Ultravioleta en las fiestas patronales también. Y hace dos años, no, tres años, bueno, no sé, en el 2008 creo. Tuve mis puestitos ahí también. También participé. Muchos colegios. ¿Cuál fue tu puestito? Era uno que era tipo granja, me acuerdo, que salimos, que ganamos, me acuerdo. Sí. Épocas. Ah, ustedes eran los que tenían el cucú, sí, sí, ¿no? Sí. Exacto, sí, el gallo. Los tenemos bien ubicados. Sí. Ah, ellos eran los del cucú. Hubo pica ahí, me acuerdo. Ah, o sea que la experiencia de ellos sí fue buena. La de ellos fue genial. La experiencia de ellos fue genial. Bueno, muy bien, muchas gracias, no, Gonzalo, gracias. Por tu visita y mucha suerte en este fin de semana y que sigan con los proyectos. Muchas gracias por el espacio, como siempre, y bueno, espero volver pronto. Muy bien. Cuando quieras. Gonzalo Lucero, músico local de artistas organizados del Pilar y con su banda Gonzalo Lucero y los Velociraptors del Apocalipsis. Como no está todo dicho, queremos escucharte a vos. Comunicate con nosotros al Twitter, @netdicho. En la página Facebook, No Está Todo Dicho. O vía mail, ntododicho@gmail.com. I'm on it, get on it. The chips are on fire. You know I need it. Much closer, I'm treading just a little. My step on it, electronic. The chips are on fire. I'm much deeper, a sleeper. I'm waiting for the final trip. Come on it, get on it. I'm carving through a letter. Bomb, I need it. Life potions. Drugs are just an hour away. Come on it, electronic. I fall upon it, crusted to the mortars. On fire, messiah by the animals. Ah, oh come on. We got our backs to the wall. Closer, I'm treading just a little more. step on it, electronic, the troops are on fire. I'm much deeper, a sleeper, messiah by the animals. Ah, oh come on, say we got our backs to the wall. Get on and watch out, oh, before you kill us all. Ah, oh come on, say we got our backs to the wall. Get on and watch out, oh, before you kill us all. Está todo dicho. Un baldazo de agua fría para el difícil despertar de los sábados. Volvemos al móvil con Brenda Alarcón. ¿Dónde anda ahora, Brenda? Acá sigo recorriendo nuestra querida plaza. Y en este caso estoy en una heladería. Estoy en Plaza Pilar. Estoy con Silvia. Y lo que le queríamos preguntar es si las fiestas patronales los benefician o los perjudican. Ya te paso con ella. Muy bien. Hola. ¿Qué tal? Buen día, Silvia. Federico te saluda. Hola, un gusto, Silvia. Bueno, decime. Sí, primero que nada, contanos de qué, cuál es tu comercio. Heladería Plaza Pilar. Estamos ubicados acá en San Martín, esquina Bolívar, frente a la plaza. Muy bien. Y a ustedes, estas fiestas patronales, la afluencia de gente y los puestos instalados ahí en la plaza, ¿todo este movimiento los beneficia, los perjudica en las ventas? No. Nos re-beneficia. Nos re-beneficia, ojalá, pero más seguido. Ah, la gente que circula por el lugar, sí, entra a comprar. Entra a comprar, sí. Sale, come los puestitos de los chicos y después viene a comer el postre acá, a la heladería. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y tenés idea de los comercios relacionados con venta de ropa y esas cuestiones? ¿También les viene bien? No, como si los negocios vecinos, me decís. Claro, claro. Y los kioscos funcionan bastante. O sea, nosotros acá tenemos un kiosco al lado. O sea, eso trabaja bien, pero después viste que no tenemos muchos negocios por acá. O sea, donde estamos nosotros es una esquina y tengo una zapatería enfrente, pero no. Básicamente vienen a comer helado. Es así. Trabajamos con mucha gente. ¿Y han tenido inconvenientes, por ejemplo, no sé, vandalismo, roturas o cosas? No, para nada. Digo, yo hace que estoy acá 7 años y jamás tuvimos un problema. ¿Y hay algún inconveniente con la música tan alta? No, para nada. A nosotros nos redivierte que haya esta fiesta, porque se nos pasa el día rapidísimo y hay mucha gente, está bueno, a nosotros nos gusta. ¿Hay algún horario en particular en el cual los beneficie más a ustedes? Y después, sí, en estas fiestas, a partir de las 7 de la tarde en adelante. Muy bien, bueno, gracias, Silvia, y qué bueno que lo favorezca en este caso la realización de las fiestas, así que vamos a tener que pedir que se hagan más seguido. Claro, sí, ni hablar, que hagan más fiestas, más seguidas. Bueno, muchas gracias, Silvia, por la buena onda. No, por favor, no, por favor, gracias. Chao, chao. Muy bien, Brenda, buen testimonio del de Silvia, contenta con las fiestas patronales. Claro, aparte la música divierte a la gente y se acerca. Y ella me estaba contando antes que por lo general cierran a las 10 de la noche y ayer se quedan hasta la 1. Hoy estiman que con las palmeras van a terminar hasta las 2, las 3 de la mañana. Ah, bien, una jornada larga se viene, pero de mucho trabajo entonces. También estoy hablando con la negocios de empanadas, donde ellos me decían que tienen que suministrar más alimento porque se acaba. La gente, por más que tengan los puestos acá, los clientes no se pierden y se incorporan otras personas que disfrutan de los puestitos, pero que son fieles a sus negocios. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, Brenda, y después vos nos dirás alguna otra cosa que vayas viendo en las fiestas patronales ahí en la plaza, ya llegando al cierre de nuestro programa. La gente se está acercando, quiere venir a almorzar, quiere escuchar música, y por supuesto, cualquier novedad se te comunico. Muy bien, hasta luego. Ahí pasaba nuevamente Brenda en el móvil. Y estas fiestas patronales que también son un beneficio, sobre todo para los locales de gastronomía y que venden alimentos, les permite también un crecimiento en la afluencia de público. No está todo dicho. Una ensalada informativa para la hora de almorzar. Souls that are made in China. Feel the bright prosaic moss and the corridors that go on and on and on. Are we blind? Can we see? We are one. Blind in the shade, waiting for light, waiting to be saved. Yeah, 'cause love is noise, love is pain, love is these blues that singing again. Love is noise, love is pain, love is these blues that singing again. Understand this world's affliction. Recognize the righteous anger. Understand this world's addiction. I was blind, couldn't see what was here. Blind, insecure, feel that the road is way too long. Cause love is noise, love is pain, love is these blues I'm singing again. Love is noise, love is pain, love is these blues I'm singing again. Love is noise. Mañana movidita en Pilar, mañana movidita, no está todo dicho. 39 minutos pasan de la hora 12. La temperatura, la recordamos, 21 grados 4 décimas, sube el calorcito. Y hoy un día de festejo y un día con mucha actividad, Mayra. Bueno, ahora vamos a presentar tenemos una llamada telefónica, Fernanda Hipata, organizadora de Pilar de Feria en Pilar Point. Muy bien, para celebrar el Día de la Madre. Exactamente, buen día, Fernanda, ¿cómo estás? Buen día, chicos, ¿cómo están? Buen día a la audiencia. Bueno, Fernanda, contanos un poco más cuáles van a ser las actividades que se van a desarrollar hoy en el Pilar Point. Bueno, te cuento. Esta es la cuarta edición de Pilar de Feria. en este momento, bueno, con el leitmotiv del Día de la Madre, que es el fin de semana anterior, así que va a haber alrededor de 30 expositores, artesanos y artistas, donde se van a poder comprar todos los regalos para mamá, de 15 a 21, con entrada libre y gratuita. Y además, durante todo el día, va a haber distintas actividades que te las voy enumerando de a poco. Bueno, a ver. Todo el día, de 15 a 21, va a haber un carrusel solidario, que es la calecita que está ahí en Pilar Point, a beneficio del Jardín de Infantes 925. También va a haber maquillaje artístico gratuito. Todo esto que te estoy nombrando es todo gratis y para toda la familia. También va a haber maquillaje artístico de 15 a 21. A las 16:30 va a haber una exhibición de taekwondo a beneficio de la Fundación Creciendo en Pilar. A las 18 va a haber un espectáculo de patines, Disney sobre ruedas. Y a las 19 cerramos con un show de música árabe y poesía. Así que bueno, hay para todos los gustos, para todas las edades. Más o menos, ¿qué productos son los que se ofrecen en la feria, en los distintos stands? Mira, en realidad tenemos de todo. Tenemos tejido, tenemos bolsos, muchas artesanías de gente que por ahí estuvo estudiando en las escuelas municipales de Pilar y ahora exhibe sus productos para la venta. Tenemos campos, tenemos lámparas del Himalaya, tenemos objetos en madera decorados, tenemos cuadros. A ver, ¿qué más tenemos? Porque hay de todo en realidad. Tenemos también el taller de microemprendimiento de la Biblioteca Palabra del Alma, que viene con todos los productos, con alfombras. Tenemos ropa para bebé también, ajuares. La verdad que es muy variado, hay de todo. Tenemos plantas, tenemos macetas pintadas, tenemos cajas pintadas, tenemos accesorios para el hogar, tenemos bisutería, tenemos algunas joyas en plata también. La verdad que por suerte es muy variado todo lo que hay. Yo estuve viendo y en la página dice que hay sorteos también para la gente que asista. Sí, va a haber sorteos que organiza un stand puntualmente, que es La Sensación, que son los muebles de campo, que bueno, va entre todas las personas que pasen por el stand, va a sortear algún objeto de campo que realmente no sé cuál es. Y lo que hay sí en todos los stands es alguna promoción especial para aquellas personas que compren en la feria, o un descuento, o un regalo, por ejemplo la caricaturista que va a hacer, si haces dos caricaturas te regala la tercera, y bueno, hay como distintos regalitos para todos los que se acerquen. Además va a haber también algunas degustaciones de tortas de Sweet Angels, que se dedica a todo lo que tenga que ver eventos y que está a cargo de la decoración del lugar con globos, así que va a haber bastante para hacer. Muy bien, entonces la invitación ya está hecha para hoy, de 15 a 21 en el Pilar Point. ¿Primer piso o en la planta baja? Estamos en la planta baja, detrás de Dolce Café, en la conexión con la economía. Y todas las actividades se hacen en el patio que está ahí afuera, tanto la exhibición de taekwondo como la exhibición de patín artístico. Muy bien, bueno, están todos invitados entonces a esta actividad, libre y gratuita, y a disfrutar de la feria esta tarde. Muchas gracias, Fernanda, desde ya por tu atención. No, chicos, gracias a ustedes, y bueno, un saludo a toda la audiencia, y aprovechamos para saludar a las madres, aunque falta un poquito todavía, aprovechamos el espacio. Muchísimas gracias. No, a vos. Hasta saludos. Luego. Ahí estaba la palabra de María, Fernanda y Pata, con todos los detalles de lo que va a ser la cuarta edición de Pilar de Feria hoy en el Pilar Point, con el leitmotiv del Día de la Madre. Un día movido, Pilar. Hoy en Pilar, la verdad, tenemos gente en Cuervo Bar, los chicos de Artistas Organizados, festejos por el Día de la Madre, las patronales, hay que dividirse. Hay que dividirse y hay mucha variedad para disfrutar hoy, y después vamos a estar repasando más cuando repasemos detalladamente la agenda cultural de esta jornada de sábado. Ya volvemos. Why don't you? time I go out by myself and I look across the border and I think about all the things why, and in my head Antes de comenzar a repasar todo lo que es la agenda cultural, tenemos una llamada de un oyente en línea. ¿Qué tal? Buen día. ¿Quién habla? Buenos días. ¿Qué tal? Mi nombre es Nahuel. Ante todo, le quería un saludo para todos los chicos en la radio. Muy bien. Lo conocemos a Nahuel. Bueno, Nabu, contanos alguna experiencia tuya en las fiestas patronales. Experiencia mía en las patronales, estando con uno de los puestos del Colegio El Modelo. Uh-huh. No recuerdo si... quiénes eran bien los que estaban, pero me acuerdo que nos pusimos a jugar a la noche. Había un grupo que se quedaban a cuidar los puestos. Y a la noche nos pusimos a jugar a la pelota con una pelota armada de nylon, cinta de embalar. Y con eso, esa fue toda la diversión que tuvimos toda la noche. Tuvimos toda la noche jugando a la pelota, en el medio de la calle. Hacíamos competencia con los otros puestos y todo. Ah, muy bien. Ah, bien. Las diversiones clandestinas de los puestos... De las fiestas patronales, sí. Y algo había que buscar, si no nos quedábamos dormidos. No, está sí, bien, sí. Está bien. Sí, sí, pero en ese lapso estaban atentos, imagino, a lo que pasaba en el puesto. Sí, no, quedé tranquilo, no, aparte jugábamos al lado del puesto. Ah, bueno. Aparte, ¿quién va a estar a la madrugada en pleno centro de Pilar? Por eso, no podía ver música, no podía ver nada. Por reglas que ponía la municipalidad. Listo. Vamos a inventar algo. Y encontramos el nylon, le pusimos un poco de cinta embalada, le hicimos más o menos redonda y pusimos a jugarlo con eso. Muy bien. Bueno, gracias, Nahuel, por compartir la experiencia con nosotros. No, por favor. Saludos a todos los chicos. Listo. Saludos. Hasta luego. Ahí estaba la palabra de Nahuel, que se ponía a jugar a la pelota mientras cuidaba los puestos. Se está llenando la radio de gente. Ya tenemos a la movilera que se nos cansó, pero hizo un gran trabajo. Así que la dejamos entrar al estudio y con el aire acondicionado se está retomando el aliento. Me estoy refrescando un poquito. La verdad que Pilar está muy lindo, la gente está viniendo, como dije, quiere venir a comer, quiere venir a escuchar música y se está poniendo lindo y obviamente para hoy a la noche la cantidad de gente que va a haber es de esperarse. ¿Y cuál va a ser la agenda de las fiestas patronales de hoy, Sole? Bueno, les comento que el programa para el día de hoy va a ser a partir de las 14 horas, o sea, terminan de escucharnos y se van despacito a la plaza, para espectáculos artísticos locales, entre los que se encuentran una exhibición del Círculo Profesional de Taekwondo, una clase abierta de baile, el Sogre y Jaycee junto a Chave y el Ari Rock, que es un grupo de hip hop, y rock de bandas locales como Razón de Ser, Pie de Rey, Bowl de Arena y Entre Llamas. Después todo comienza a las 2 de la tarde. Exactamente. Sigue de largo hasta las 8 y media, que va a haber una coreografía de aspirantes para Reinas del Pilar 2012. A las 22:45 bien, tenemos la presentación de aspirantes a Reinas del Pilar 2012 y a las 23 la tan esperada presentación de los Palmera, que va a causar revolución en los puestos, en la gente y en la noche de Pilar. Una noche para bailar entonces en las fiestas patronales, sí, en esta jornada de sábado. Mañana lo mismo, desde las 2 de la tarde, espectáculos artísticos. Mañana vamos a tener el cierre con Patricia Sosa. Mañana el cierre de Patricia Sosa, antes la elección de la reina de las fiestas patronales del Pilar 2012. Y toda el cierre que va a ser con los tradicionales fuegos artificiales. Aparte de las fiestas patronales, también hay otras, y del evento de los artistas organizados del Pilar, hay otras actividades. Aparte de lo que ya nombramos de Pilar Point y de los artistas organizados en Cuervo Bar, tenemos una noche de reggae en la que se va a presentar Resistencia Suburbana, para los que les guste el reggae, para los que les guste relajarse. Van a estar a las 23 horas en Ruta 26 Rock, Avenida Madero, 1343 del Viso. Después... tenemos una feria boliviana. Mañana de 9 a 19 se desarrollará la exposición Comunicando el Cambio Sin Fronteras, en el tramo peatonal de Pilar, Rivadavia, entre Lorenzo López e Independencia. Y se trata de una feria internacional organizada por el Estado Plurinacional de Bolivia con el fin de mostrar sus actividades turísticas, culturales y obras realizadas en el mencionado país. Es gratuita la actividad también. Muy bien. Y tenemos una banda local que va a estar presentándose en Capital. O sea, llevamos el evento para otro lado. Va a estar compartiendo escenario con Valor Interior, Hairless y Santa Madre. La banda local Ciega se va a presentar mañana a las 19 en The Roxy Lie, que es en Niceto Vega, en el 5542, como ya dijimos, en Capital Federal. Muy bien. ¿Y qué otras actividades, Mayra, en la capital? Bueno, en realidad hoy no busqué solamente en Capital. Ah, bien, bien. Tenemos, nos vamos para todos lados. Claro, busqué actividades que se pudieran hacer al aire libre, aprovechando el día que está tan lindo, tan soleado. Sí. Tenemos acá cerquita en Escobar la Fiesta Nacional de la Flor, que está desde el 29 de septiembre, es hasta el 14 de octubre. Es de lunes a jueves de 9 a 19, viernes, domingos y feriados, es decir, este fin de semana más el sábado. Es de 9 a 20 o 21 horas. Hoy sábado es de 9 a 21 horas. Y mañana cierra. Mañana cierra a las 20 horas. Muy bien. La entrada general en el día de hoy va a ser de 40 pesos, pero tienen para disfrutar una variedad de actividades. Después tenemos en Vicente López, clases de salsa en la costa. En la costa de Vicente López, eso es libre y gratuito a partir de las 15 horas. Muy bien. Así que pueden aprovecharlo. Al aire libre también. Exactamente, al aire libre. Y si no, ahora sí, en Capital, que es mi fuerte, tenemos las actividades por el Día de la Diversidad Cultural en el casco histórico de la ciudad. Que es curioso, ¿no? Porque también se van a estar presentando actividades culturales de Bolivia. Sí, exactamente. Es en el Museo Etnográfico Juan Ambrosetti, una actividad que vincula el origen multiétnico y multicultural enraizado en nuestra comunidad a través de un recorrido histórico. Eso ya es para la gente a la que le gusta la historia, por ejemplo, yo. Ah, bien. Pero se puede disfrutar y después aprovechar el día en Capital, que debe estar re lindo. Muy bien, bueno, entonces toda la variedad de actividades acá en Pilar, en Capital Federal, en Vicente López, en Escobar y en cualquier punto del conurbano bonaerense, como siempre repasándolo en No Está Todo Dicho. Los sábados a las 11 es la hora ideal para escuchar información distinta, buena música y nuevas voces. Porque en la semana se habla mucho, pero no está todo dicho. Hasta las 13, por Estudio 2. Decíamos que la radio se está llenando porque también lo vimos ingresar y ya está ahí en los controles al director de la radio, Sebastián Pietronacci, que le damos un saludo también. Y lo invitamos a escuchar la reseña de todos los sábados, en este caso de una obra literaria. ¿Cuál elegiste, Sole? Bueno, sentí que estaba viniendo muy positiva, recomendando muchas cosas. Hoy vine con algo que no me gusta. Ah, bueno. O sea que es una recomendación para no leerla. Claro, van a la librería y dicen, no, este libro podría estar bueno. No, bueno, en mi opinión no está bueno, por ahí a la gente le gusta. Claro. El libro de Paulo Coelho, El Alquimista. Seguramente mucha gente lo leyó porque fue un libro que se vendió bastante. Se está ganando muchos enemigos. Sí, no, Paulo Coelho a mí no me gusta, chicos. Me parece muy mediático, el tipo escribe para vender. Bueno. Es una novela narrativa, reflexiva y de ficción. Sí. Y el tema que trata es el desarrollo y crecimiento personal a partir de un chico que tiene un sueño, al cual va a interpretar a una gitana. Hace todo un viaje a través de eso intentando buscar un tesoro, que al final termina siendo que vuelve y el tesoro estaba donde él había empezado, lo cual es una reversión de Las Mil y Una Noches. Así que en realidad, si quieren leer una historia parecida, lean Las Mil y Una Noches originales. No me parece, me parece más un libro de autoayuda. Más bueno, que una novela literaria para recomendar. Entonces la no recomendación de este sábado es El Alquimista de Paulo Coelho. Creo que lo tengo en la biblioteca yo. Sí, así es muy posible, yo también. Igual, digamos, por más que a Sole no le haya gustado el libro, recomendamos leer. No, pero hay que recomendar leer. Por más que no te guste, tenés que hacer el intento y analizarlo. Claro. Y cada uno sacará sus propias conclusiones. Es que es muy probable que a mucha gente le guste, porque incluso hay un movimiento de fanáticos del libro en España, que sería donde ocurre la trama. E incluso se creó, como pasa con muchos otros libros, el Camino de Santiago de Compostela, que es el camino que hace el personaje, y hacen como una procesión y lo van recorriendo a ese camino. Lo bueno es también la crítica. Es aceptable que la gente lea, lo puedes invitar a leer, claro, y que obviamente estén a tu favor o a tu contra. Claro, quizás logramos que con esto la gente lea El Alquimista. Claro. O las miren. A ver si está tan mal. Bueno, El Alquimista de Paulo Coelho, la no recomendación de Soledad Rudy este sábado. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things, what to do, and in my head comenzamos ya a despedirnos de este No Está Todo Dicho de la jornada de sábado 13 de octubre. Antes, ¿cómo va a seguir el clima, Mayra, en este fin de semana? El día de hoy va a seguir el cielo despejado, por ahí alguna que otra nubecita de vez en cuando, pero nada más. Pero no para alarmar a los domingo chicos. Va a empezar a nublarse, cielo algo nublado con vientos moderados del este. Y el lunes ya se nos complica un poquito porque va a empezar a desmejorar tirando a lluvia para el martes. Pero no pareciera tan drástico como las semanas anteriores, que fueron horribles. Muy bien, entonces un fin de semana hermoso para disfrutar en familia, para disfrutar al aire libre, para hacer el asado. Este fin de hay asado, para venir a las fiestas patronales, para todo lo que se pueda hacer al aire libre y disfrutar en familia. Nosotros comenzamos a despedirnos entonces, será hasta la semana que viene Sole, Mayra y Brenda, que hizo un gran trabajo en el móvil, siguiendo todas las alternativas. Muchas gracias por la invitación y espero volver y seguir divirtiéndonos como nos divertimos esta mañana. Muy bien, será hasta el sábado entonces, chicas. Hasta el sábado. Y hasta el sábado a todos nuestros oyentes, los dejamos con convocados toda la actualidad del Xeneize, toda la opinión acerca del equipo que dirige Julio César Falcioni. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo sábado desde las 11 para más No Está Todo Dicho. Chau, chau. This room won't be open till your brothers or your sisters come. So gather up your jackets, move it to the exits. I hope you have found